Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. El lunes, Donald Trump se convirtió en el presidente número 47 de Estados Unidos y presentó una perspectiva con objetivos a nivel nacional e internacional e incluso para otras partes de la galaxia. En su discurso inaugural abordó el restablecimiento de la ley y el orden, los aranceles a otros países y la reestructuración de la política de inmigración. El republicano prestó juramento en el Capitolio. Es poco común que las ceremonias de investidura se celebren en espacios cerrados, pero en esta ocasión, a causa de las bajas temperaturas, se cambiaron los planes originales. Frente a la multitud, Trump declaró: «La era dorada de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy, nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo». Agregó: «Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, una en la que nuestra riqueza aumenta, se expande el territorio, se construyen nuevas ciudades, se elevan nuestras expectativas y en la que nuestra bandera alcanza nuevos y hermosos horizontes». Trump enfatizó su compromiso de proteger a los trabajadores estadounidenses y revitalizar la economía, para lo que dijo firmará órdenes ejecutivas. También anunció que declarará una emergencia nacional en la frontera con México como parte de sus esfuerzos para combatir la inmigración ilegal. Los japoneses están muy pendientes de la vuelta al poder del presidente estadounidense Donald Trump y han expresado la esperanza de que tenga un impacto positivo. El primer ministro Ishiba Shigeru ha vuelto a manifestar su deseo de mantener pronto una cumbre con Trump. Dijo que habían expresado su deseo de establecer una relación de confianza para que ambos países puedan contribuir a la paz mundial teniendo en cuenta sus intereses nacionales. Por otro lado, Yokota Sakie, la madre de una ciudadana japonesa secuestrada por agentes norcoreanos hace casi 50 años, se reunió con Trump en dos ocasiones durante su primer mandato. Dice sentirse frustrada porque, dada su edad, no podrá reunirse con su hija a menos que los secuestrados sean liberados pronto. Comenta que Trump puede dialogar con el líder norcoreano Kim Jong-un y quiere que consiga rescatar a los secuestrados. Según el gobierno japonés, al menos 17 de sus ciudadanos fueron secuestrados por agentes norcoreanos en las décadas de 1970 y 1980. 5 fueron repatriados en 2002, pero los otros 12 siguen en paradero desconocido. Por su parte, Mimaki Toshiyuki es copresidente de Nihon Hidankyo, la organización formada por supervivientes de los bombardeos atómicos de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki, que ganó el Premio Nobel de la Paz 2024. Dijo estar preocupado por la dirección que están tomando las cuestiones relacionadas con las armas nucleares. Añadió que quiere decirle a Trump que dirija a todos los países del mundo hacia la paz. Un periódico chino informó que no se detectaron anormalidades en las muestras de agua marina extraída del océano cerca de la dañada central nuclear Fukushima 1, en el noreste de Japón. En octubre pasado, un grupo de expertos chino recolectó de manera independiente las muestras. Deseaba saber si habían ocurrido cambios en la concentración de sustancias radiactivas desde que la empresa gestora de la central empezara a descargar agua tratada y diluida. El periódico The Global Times, afiliado al Partido Comunista Chino, informó el miércoles que los institutos de investigación del gigante asiático habían concluido pruebas y análisis de las muestras de agua marina. En el informe se cita a expertos quienes dicen que no hay indicios de que el agua vertida por la central haya afectado la vida marina en el océano cerca de Fukushima. No obstante, también se menciona que los resultados de pruebas individuales tienen un valor de referencia limitado. Se agrega que las partes interesadas, como China, continuarán haciendo pruebas a muestras de manera independiente y observarán la situación. El agua empleada para enfriar el combustible fundido en la central nuclear se mezcla con la de lluvia y la subterránea. El líquido resultante se somete a tratamiento para retirarle la mayoría de las sustancias radiactivas, pero aún contiene tritio. Antes de descargar en el océano el agua tratada, la empresa que gestiona Fukushima 1 la diluye para reducir la concentración de tritio a aproximadamente la séptima parte del nivel máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. China suspendió las importaciones de productos marinos japoneses después de que la empresa empezara a verter el agua tratada y diluida de la central. Japón le ha estado pidiendo que reinicie las importaciones. En septiembre, los gobiernos japonés y chino acordaron que Pekín reanudará gradualmente las importaciones después de realizar operaciones de monitoreo adicionales sobre el agua descargada, dentro del marco del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los analistas se preguntan si los recientes resultados de las pruebas servirán para que China empiece nuevamente a importar productos del mar japoneses. Un tribunal en China ha condenado a muerte a un hombre acusado de atacar con un cuchillo a varias personas en un autobús que transportaba escolares japoneses en el este del país. El ciudadano chino de unos 50 años fue detenido en junio del año pasado en el lugar donde ocurrieron los hechos, en la ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu. Murió una auxiliar de autobús china y resultaron heridos una mujer japonesa y su hijo. La sentencia de muerte se dictó el jueves en un tribunal local, pero no se permitió a los medios de comunicación japoneses, incluida la NHK, estar presentes durante la vista judicial. El cónsul general de Japón en Shanghái, Okada Masaru, estuvo presente en el procedimiento. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, el hombre había sido acusado de asesinato. Al parecer, el tribunal declaró que su crimen era extremadamente atroz y suponía una grave amenaza para la sociedad. En cuanto al motivo, el hombre explicó que estaba harto de vivir debido a sus deudas. Según el ministerio, el juicio duró 10 minutos y no hubo ninguna referencia a Japón. El presentador televisivo japonés Nakai Masahiro dio a conocer que se retira del mundo del espectáculo. Se ha visto implicado en un escándalo relacionado con acusaciones de conducta sexual inapropiada mientras trabajaba para la difusora Fuji TV. Nakai emitió una declaración el jueves a través de su sitio web de su club de fans. Dijo que, si bien se retiraba ese mismo día, no creía haber cumplido cabalmente con toda su responsabilidad. Prometió hacer frente de manera seria a los diversos problemas y responder a ellos con sinceridad. El mes pasado se publicaron reportajes en los que se mencionaba que Nakai había tenido problemas con la mujer en 2023 y que había zanjado la cuestión mediante el pago de una suma de dinero. Este mes admitió tales problemas. En su declaración, Nakai dice que era el único responsable de lo ocurrido y ofreció disculpas de todo corazón a la otra parte. Nakai, que fue miembro del desaparecido grupo pop SMAP, se hizo popular como presentador televisivo y actor. Aparecía con regularidad en 5 programas de televisión y 1 de radio. Sin embargo, hasta el miércoles, todos ellos habían cancelado su participación o dejado de emitirse. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.